Recuerda cuando Cristo dijo: amén a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Estas palabras de nuestro Señor son una clara ilustración sobre el valor de la gracia. Qué gusto volver a encontrarnos en Visión para Vivir. Hoy, el pastor Carlos Azazueta seguirá hablando sobre David y Mefiboset, un joven con una discapacidad física. Prestemos atención a esta historia y conozcamos el profundo valor de la gracia y cómo podemos aplicarlo en nuestro diario caminar. Le invito a continuación a escuchar la segunda parte del mensaje. Indigno, pero amado incondicionalmente. Vaya conmigo a un ejemplo maravilloso de la gracia en el segundo libro de Samuel. La escena que se registra en las Escrituras es un verdadero pandemonio. Vea lo que dice 2 Samuel 4:4. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Ellos estaban huyendo para salvar sus vidas. Estaban convencidos de que los soldados de David los encontrarían y los matarían a todos. El nieto del rey Saúl, Mefiboset, está huyendo para salvar su vida y de alguna manera, sea que lo llevaran cargando o se haya tropezado, el niño cayó, se rompió las piernas. Sencillamente no sabían a dónde acudir ante la situación caótica que estaban viviendo. Buscaron esconderse, no recibió atención médica y creció lisiado de sus dos piernas. Nada se sabe de Mefiboset desde este pasaje en 2 Samuel 4:4, cuando tenía 5 años. Pero volvemos a saber de él cuando llegamos al capítulo 9, porque este liga la historia con el capítulo 4. Y aquí lo vemos unos 15 o 20 años más tarde. 2 Samuel 9:1. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Buena pregunta. Esta pregunta está hecha por un hombre que es agradecido. Es muy probable que David recordara el tiempo, aquel tierno momento cuando él y Jonatán habían pactado cuidar y protegerse el uno al otro. No vamos a ir allá, pero si usted lee 1 Samuel 20:14, ve cuando ellos literalmente se hicieron esta promesa. David hace una promesa a su mejor amigo Jonatán, el padre de Mefiboset, que quizá para ese tiempo o no nacía o acababa de nacer, de cuidar de su descendencia si algo le pasaba. David le promete a su mejor amigo que él y su familia siempre hallarán gracia delante de sus ojos. ¿Hay alguien de la familia de Saúl a quien pueda mostrarle jesed? Esa es la palabra hebrea para describir la gracia. Algunas traducciones muestran esta palabra como misericordia o bondad, otras como gracia. Yo pienso que aquí en el versículo 1 David se está preguntando a sí mismo, ¿habrá alguien a quien pueda mostrar esa gracia? Y en el versículo 2 le hace la pregunta a alguien más. Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quiero mostrarle la gracia de Dios. Siba le contesta, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, pero está lisiado de ambos pies. ¿Recuerda usted que en el primero de los mensajes acerca de la gracia les hablaba que había personas que tenían rostro de sí y rostro de no? David definitivamente tenía un rostro de sí, pero aquí el sirviente de Saúl tenía rostro de no. Definitivamente se ve a leguas. Rey David, sí, se ve a alguien, pero realmente no creo que te interese ayudarle. Está inválido de sus pies. En otras palabras, él no es como nosotros, David. Él es chusma. Oh, no, no invites a fulana, es medio chismosita. No es como nosotros, no es tan creyente en Dios como nosotros. No le invites al grupo. Ahora sí caló, ¿verdad? Ahora me estoy acercando, ¿verdad? Nadie me ha dicho nada, se lo prometo. Estoy solamente inventando. Pero si le cae el saco, se lo presto. No, no te acerques con ese cuate. Ese le pone el cuerno ahí a su esposa. Medio, le gusta medio la bebida, no te acerques por allá. Saca de la vuelta. O cuando menos, invítalo en Navidad para que traiga el chupe. Yo no sé qué dirá usted. Lo cierto es que a veces hacemos acepción de personas porque la gente no es como nosotros. Queremos ejercer la gracia con los que son como nosotros, pero le tengo malas noticias. Si usted quiere ejercitar la gracia con los que son como usted, ya no es gracia, es conveniencia. Y eso no lo da Dios. Dios no hace acepción de personas. Recuerda estas palabras de David, porque realmente aquí la respuesta del rey ante lo que dijo el sirviente Siba son impresionantes. Él no dijo, Siba, tienes razón, él no es como nosotros. No, voy a buscar a alguien más. No, él dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si hay alguien, quien quiera que sea, tráiganlo aquí en este momento para mostrarle de la gracia de Dios. Versículo 4. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En Lo Debar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Esta palabrita Lo Debar, tome nota porque es bien importante. Lo Debar significa un lugar estéril, árido, no apto para el pastoreo ni para la siembra. Es como si estuviera diciendo que el hijo de Jonatán vivía en un lugar absolutamente desértico, sin lugar para cultivos, en un gueto, en un basurero, pues. Era un pepenador de basura el pobre. La basura que llegaba ahí estaba tratando de llevarse algo para la bolsa. Pero David no vacila un instante y comunica su interés por conocer, por encontrarse con Mefiboset, y de inmediato manda por él. Y vea lo que dice el versículo 5. Ahí, en ese gueto, en ese lugar, en ese basurero donde se encontraba Mefiboset, donde jamás se hubiese imaginado que el rey mandara a buscarlo, un buen día la guardia del rey llega y toca la puerta de su casa. Aquí vive Mefiboset. Entonces, David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, Mefiboset se postró hasta el suelo con profundo respeto. Dijo David, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. En otras palabras, a la aparición de Carlos Azueta, ¿qué onda, Mefi? Ay, Señor, ya estoy muerto. Es muy probable que Mefiboset se haya sentido consternado al saber que estaría ante la presencia del rey David. Desde pequeño había tenido que ocultar su identidad para que no supieran dónde estaba, porque el saber que él, el descendiente del rey Saúl, un rey destronado, su vida corría peligro, podían aniquilarlo, eliminarlo, porque era la costumbre oriental de los reyes de ese tiempo. Él no quería ser encontrado. Sin embargo, el rey David, al ver a Mefiboset, le dice unas palabras impresionantes y es un privilegio provisto. Le dice, no tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecen a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey. ¿Se da cuenta? Se quedó el pobre Mefiboset, se le cayeron las muletas, yo creo, al suelo y la quijada hasta el suelo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? Por cierto, es interesante que uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo más utiliza, de todos los que dijo, es precisamente este. No tengas miedo. Cuando alguien se presentaba delante de este Señor Jesucristo lleno de gracia y de poder, obviamente por la santidad, por lo que Él representa, cualquiera podía sentir temor al ver a un hombre tan santo y puro como Él. Por eso constantemente tenía que recordarle a sus propios discípulos y a otros más, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. Mefiboset debió haber esperado que se le hundiera una espada en su cuello, por eso es que se postra al suelo, poniendo la cabeza a disposición de David para que haga lo que tenga que hacer. Y cuando escucha las palabras de David diciéndole, Mefiboset, no tengas miedo, no te he mandado buscar para castigarte por algo que hayas hecho o hayas dejado hacer, estoy buscándote para hacerte bien, no mal. Quiero darte un lugar de honor. No te quiero despedazar. Versículo 8. ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Él no tenía ningún tipo de autoestima personal. Él no leyó el libro ese que habla de que tu mejor vida ahora. No, él sabía que ante lo que él representaba delante de David, era un hombre muerto, sin valor, un perro. Esa historia de Mefiboset es quizá una de las historias más impresionantes que hay en las Escrituras, porque aquí vemos claramente la gracia de un rey ante un hombre totalmente indefenso, un hombre que no tiene nada con qué comprar el favor del rey, nada que haya en él que lo merezca, está totalmente vulnerable. Lo único que puede hacer Mefiboset es extender su mano para recibir el favor de su rey. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él y para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Versículo 11. Siba respondió: sí, mi señor rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Imagínense esta escena increíble de la gracia de Dios reflejada en este cuadro. David escucha la campanilla que suena que la cena está servida y entra primero al comedor y se sienta a la cabecera. Luego entra en breves momentos Amnón, el inteligente, ingenioso y atractivo de Amnón, y se sienta al lado izquierdo de David. Después entra la encantadora y hermosa y elegante hija del rey, Tamar. Se sienta al lado de Amnón. Del otro lado vemos que viene un poco preocupado el brillante Salomón, que sale de su despacho, quizá a lo mejor estaba estudiando, estaba cavilando acerca de la vida, y se sienta a la derecha del rey. Él no lo sabía aún, pero se perfilaba como para que fuera el próximo heredero al trono. Y más adelante, luego hace su entrada triunfal, Absalón, que aunque no iba a heredar el trono, era todo un príncipe, hermoso, corpulento, atlético, con los cabellos como el sol, como en los comerciales de champú, que llega despampanándose y todas las miradas lo siguen. Llega y se sienta a un lado de Salomón y le dice: ¿qué onda, bro? ¿A qué hora sirven el pan? Seguramente vemos a Joab, el valiente guerrero que fue invitado a cenar esta noche. Y mientras hay un silencio, todos esperan y esperan. Y esperan. Y en ese momento se escucha un ruido extraño que nunca antes habían escuchado allí en el palacio. Eran los ruidos del metal de las muletas de alguien que se aproximaba. Clic, clic, clic, clic. Y ante la mirada atónita de todos, ahí está el pobre de Mefiboset mirándolos. En eso el rey se levanta de la cabecera, viene y se acerca hasta este pobre lisiado y se arrodilla para ayudarlo y sentarlo en la mesa junto con el resto de sus hijos. Y les dice: a partir de este momento, Mefiboset es uno de mis hijos con los mismos privilegios que ustedes. Quiero que lo respeten y lo quieran como uno de sus hermanos. Eso es gracia. ¿Usted cree que Mefiboset no entendió lo que es la gracia de Dios? ¿Qué necesitamos nosotros, los cristianos de esta época, para romper las membranas del legalismo, de darnos cuenta que ni usted ni yo merecemos nada de Dios y lo que tenemos es simplemente por su gracia? ¿Dónde están las comparaciones, pues? ¿Dónde están las divisiones que tenemos como cristianos? ¿Dónde están los puntos donde no podemos congeniar? ¿Dónde están las parejas que no se pueden reconciliar? ¿Dónde están los hijos que no pueden perdonar? ¿Dónde están los padres que no se atreven a humillarse? cuando nadie, ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Sin embargo, Dios nos la da sin que tengamos que hacer nada para merecerla. No es gracia si se recibe. Y si esa gracia se queda con nosotros y no se ofrece a otra persona, deja de ser gracia. ¿Qué se necesita? Ni de niño, en lo personal, yo merecía la gracia del Señor. Ni de adolescente merecí la gracia del Señor. Ciertamente hoy en día, como adulto, como pastor, como ministro, no merezco la gracia del Señor. El Señor elige darme la gracia por amor, sin que tenga nada que hacer para merecerla. Y lo mismo ocurre con cada uno de ustedes. Termino con estas analogías acerca de la gracia del Señor, que deben ayudarnos a entender que esta historia está aquí, no únicamente para ver a un hombre como David ejercitando la gracia del Señor a otro ser humano, sino porque aquí en esta historia estamos usted y yo delante de Dios. Escuche estas 8 analogías para que se dé cuenta cómo esta historia le incumbre, le involucra a usted en la gracia del Señor. Primero, una vez Mefiboset disfrutó de una comunión con su padre. También lo hizo la humanidad en el huerto del Edén. 2. Cuando ocurrió la tragedia, apareció el temor y Mefiboset sufrió una caída que lo dejó inválido de por vida. De igual manera, cuando el pecado entró a este mundo, la humanidad sufrió una caída que le ha dejado incapacitada permanentemente. Número 3. El rey David, por el amor incondicional que tenía hacia su gran amigo Jonatán, buscó a alguien al cual pudiera demostrarle su gracia. De igual manera, Dios Padre, por el amor incondicional que tiene hacia su Hijo Jesucristo y la aceptación de su muerte en la cruz, continúa buscando a quien o a quienes hacer partícipes de su gracia. Número 4. El hombre lisiado no tenía nada que ofrecer a cambio y era indigno de merecer el favor del rey. Lo único que podía hacer era humildemente aceptar ese favor. De igual manera, nosotros los pecadores merecemos la muerte y no tenemos esperanza. Somos indignos de merecer el favor del Señor. Lo único que debemos y podemos hacer es con humildad aceptar ese favor de nuestro Rey soberano. Número 5. El rey tomó al lisiado de Mefiboset de un basurero y lo trajo para sentarse con él a la mesa del banquete real del palacio. Dios, nuestro Padre, ha hecho lo mismo con nosotros. Él nos rescató de nuestro lodo de Baal personal, de un basurero moral, y nos ha sentado junto a Él en un lugar de nutrición e intimidad espiritual junto a Él. Número 6. David adoptó a Mefiboset en la familia real, proveyéndole de toda bendición del palacio real. Nosotros también hemos sido adoptados en la familia de Dios y Él nos ha rodeado de las inefables bendiciones de su reino. Número 7. La invalidez permanente de Mefiboset era una constante memoria, un recordatorio constante de la gracia que le otorgó David. De igual manera, nuestra debilidad moral nos impide olvidar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Número 8. Cuando Mefiboset se sentaba a la mesa del rey, era tentado con el mismo respeto y los mismos privilegios de un hijo, igual que los demás hijos de David. Cuando un día estemos celebrando las bodas del Cordero con el Señor, nosotros también seremos tratados con el mismo respeto y los mismos privilegios de todos sus hijos. Estaremos compartiendo la mesa con verdaderos profetas, no los falsos que andan por ahí, con Elías, con Eliseo, con verdaderos sacerdotes como Esdras y Zacarías, con verdaderos apóstoles como Pablo y Bernabé, y verdaderos evangelistas como Esteban y Felipe, con pastores, misioneros, con escritores, con estadistas por igual, sin diferencia alguna. Porque cualquier logro que cualquiera de ellos haya alcanzado es nada, es basura. Porque delante del Cordero de Dios todos somos iguales, indignos pecadores que necesitan un Salvador. Y eso somos nosotros. Tenemos, porque por gracia Dios nos ha dado de su gracia. Que toda la alabanza sea para aquel que es digno, nuestro Dios. El Cordero que fue inmolado y murió, y resucitó, y vive y reina por los siglos de los siglos. Su nombre sea adorado por los siglos de los siglos. Jesús, gracias por lo que has hecho, porque gracias a lo que tú hiciste, soy merecedor de una gracia que soy indigno de aceptar. Jesús no murió en vano, porque su amor puesto en la cruz del Calvario ha permitido que muchos de nosotros nos hayamos reconciliado con nuestro Padre Celestial. Nos ha abierto un lugar en la familia del Señor. Pero todavía hay algunos que no son parte de la familia del Señor y el Señor quiere invitarlos a venir. Pero usted que es un hijo o una hija de Dios, quiero animarle, suplicarle de todo corazón, extienda esa gracia a otras personas, precisamente a quienes no lo merecen. No anule la gracia con su orgullo de únicamente ser bueno y complaciente con los que son como usted. Trate a otros, a aquellos que aún no merecen, que no conozca, a aquellos que le hayan fallado. Trate a esas personas y muéstrele usted la gracia de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros para ganarnos el favor de Dios? Absolutamente nada. La única persona que nos permite acceder al trono de la gracia es Cristo. Indigno, pero amado incondicionalmente, fue el mensaje que el pastor Carlos A. Zazueta compartió hoy en Visión para Vivir. Permítanos unos momentos más para escuchar las últimas palabras del pastor Carlos. Mientras tanto, al hablar de la gracia de Dios, no podemos desvincular en ningún momento el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Es por eso que Visión para Vivir le ofrece los devocionales por Semana Santa. Son reflexiones cargadas de contenido bíblico que usted puede compartir con amigos o familiares. Y para obtener los devocionales por Semana Santa, simplemente a través de su correo electrónico, ingrese a nuestro sitio web, visionparavivir.org. Registre allí su nombre y correo electrónico y recibirá este precioso regalo. También quiero recordarle nuestra oferta del mes. Se trata del librito escrito por el pastor Charles Swindoll, Libérese de la carga de la vergüenza, un material cargado de esperanza, amor y libertad. ¿Para qué cargar con la vergüenza del pasado cuando en Cristo recibimos perdón y un nuevo comienzo? Aproveche nuestra oferta del mes y solicite hoy el librito Libérese de la carga de la vergüenza al enviar su donación de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y si prefiere llamarnos, hágalo al 1-800-898-4847. Y si está fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Aproveche estos dos recursos que Visión para Vivir le ofrecen hoy. Y antes de finalizar, quiero invitar al pastor Carlos, quien tiene algo más por compartir. Quiero invitarle a que reflexione en estas palabras. Y si usted quiere hacer suya esta oración al Señor pidiéndole que le perdone por confundir la gracia de Dios con una mera conveniencia, que en este momento se humille y le pida al Señor que le transforme su vida. Dígaselo al Señor. Dígaselo en este momento. No puede ser posible que usted quiera recibir la gracia de Dios en este instante y usted siga guardando rencor hacia alguien, ya sea su padre o su madre o su mejor amigo o su amiga o su esposo o exesposa o lo que sea. Suelte y viva la verdadera gracia de Dios. Oh bendito Padre, nos humillamos delante de su presencia. Reconocemos, Señor, que no somos merecedores de su gracia. Que así, Señor, como Mefiboset, hemos estado lisiados por tanto tiempo, pensando que nuestro destino ha llegado a su fin. Pero un mensaje como el de hoy nos recuerda que su gracia es fresca y se renueva cada día, como nuevas son sus misericordias. Y aquí me encuentro, Señor, humillado en este lugar, suplicando, Señor, que me perdone por mis pecados, que me ayude a disfrutar de esa gracia maravillosa que es capaz de que yo no reaccione con venganza, sino extienda misericordia y compasión y perdone a aquellos que me agreden, precisamente a los que no lo merezcan. Perdónenos, Señor, porque fueron nuestros pecados los que llevaron a la cruz a Cristo, su único Hijo, a quien tanto usted ama. Y en esa cruz, mientras estaba consumando su obra que usted le había mandado, las últimas palabras que pudo decir: Padre, he cumplido con tu misión, he pagado por los pecados de cada uno de mis hijos. Recíbeme en tu gloria, Señor. Fueron mis pecados, Señor, los que hundieron a sus clavos. Fueron mis faltas, Señor, las que hollaron, Señor, esa frente y laceraron sus espaldas. Merezco el perdón, Señor. Nadie lo merecemos. Somos lo que somos únicamente por la gracia de usted, Señor. Y en este momento, Señor, queremos pedirle que su maravillosa gracia nos abrigue, que su sublime gracia nos transforme, que su increíble gracia nos gobierne, para que así como recibimos de gracia, podamos también dar de gracia. Todo por el gran ejemplo, más que de Mefiboset, más que de David, el ejemplo de Jesucristo, su Hijo, nuestro amante Salvador. En Él oramos y a Él adoramos en este momento. Y todos decimos, amén. Gracias por sintonizar y ser parte de este ministerio radial. Mañana, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta dedicará un par de mensajes por la Semana Santa. Por lo tanto, no se lo pierda.